Hola, bienvenido y bienvenida a Australiando. Yo soy Gabriel Viso y este es mi podcast desde Australia. Hoy lo que vas a escuchar es el segundo episodio de cuatro podcasts en uno, así le llamamos la primera vez. El podcast donde hablamos un poco de todo lo que nos ocurre en los países en los que estamos, tanto yo como Dani Aragay de Haciendo el Sueco, Nathan García de Swiss Spain y Deco de Un Minuto en Nueva York. Así que bueno, pues sin más, te dejo con el episodio y que lo disfrutes. Gracias. Pues sed bienvenidos a otro podcast grupal de la voz de cuatro podcasters repartidos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Sin más dilación voy con las presentaciones, aunque como oiréis somos exactamente los mismos que participamos en la última vez y que realmente tuvo un gran éxito. Así que desde Nueva York, con una larga carrera podcastil a sus espaldas, tenemos al señor Deco, presentador, como no, de Unos Minutos en Nueva York. Buenos días, tardes o noches, Deco. Buenos días. Días. Concreta. ¿Qué hora tienes ahí en Nueva York? Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Podrías estar perfectamente estirado en la cama grabando, si quisieras, ¿no? Si quisiera, y efectivamente es esa mi actual postura, horizontal y grabando desde el lecho. Acabas de subir un peldaño en el Olimpo Podcastil, grabando un podcast tirado en la cama, increíble. Sí, pero bueno, las circunstancias obligan. Exacto. Seguimos. Desde Estocolmo, supongo que debe estar en Estocolmo, tenemos a Dani Aragay, el único podcaster que, para que no se le olviden las cosas, ha decidido escribir ya sus memorias. Videógrafo, escritor, músico y podcaster presentador del podcast Haciendo el Hispano Sueco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta fantástica presentación. De nada. Espero que esté diciendo bien el nombre de los podcasts. Si no, después en el link pondremos todos los enlaces. Vale, sí. Por si las moscas. Y nos queda el casi Benjamín, uno que se hace llamar a sí mismo millennial, aunque yo tengo mis dudas. Supuestamente desde Sydney, con 37 años recién cumplidos, aunque aparente dos más, tenemos a Gabriel Viso, presentador de Australiando la Parda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gabri, ¿sabes por qué he dicho lo de supuestamente, no? No. No, porque, a ver, hay una regla no escrita en los podcasts así de viajes o de hechos por todo el país, que es que de vez en cuando uno, aparte de colgar algunas fotos en el Instagram o Flickr o lo que sea, pues hay que hacer algún Periscope, ¿no? Y claro, he estado mirando un poco tu historia y todas las fotos que he visto de tu Instagram y demás, pues son fotos muy generales donde tú no sales, es decir, podría ser cualquier persona que te hubiese enviado las fotos, no has hecho aún ningún Periscope, es decir, que estoy empezando a dudar que realmente estés ahí en Sydney. La única foto que tienes de perfil se te ve en una oficina, pero a saber dónde es eso, ¿eh? Sí, a ver, no suelo salir en las fotos si puedo evitarlo porque no me gusta estropearlas, pero si es por eso, yo mañana hago un Periscope y os enseño coches raros conduciendo por la izquierda y todo lo que queráis. Demuestra que estás ahí, ¿eh? Si no, en el próximo estás vetado, ¿eh? Pero bueno, todos mis tweets están geolocalizados, ¿eh? Vaya, pues hemos pillado. Ah. Bueno, solo queda presentar al presentador principal de este podcast y eso le va a tocar esta vez hacer a Gabri. Una presentación a la altura, ¿eh? Cúrratelo, venga. Bueno, pues desde Suiza, según parece, siempre sale su misma habitación ahí con unas guitarras grandes detrás. Tenemos Tenemos a Nathan García de Swiss Spain. Vale, teletréame Swiss Spain, a ver. Espera que lo leo porque como pues tienes aquí el nombre de Skype... SWISS Pain. Muy bien, Ahí estamos, muchas gracias. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya lo habréis visto obviamente en el título del podcast, que hemos titulado los tres o los cuatro que lo publiquemos en nuestro feed, porque quizás alguno de los que estamos aquí no lo acabe poniendo en su propio feed, pero bueno, esos son esos otros temas. Porque a todos nos ha pasado alguna vez que familiares o amigos en más de una ocasión nos preguntan o nos han preguntado aquello de oye, ¿tú cuándo te vuelves a España a vivir? Como diciendo, cuando se te acabe la tontería esa de viajar, volverás arrastrándote, suplicando que te echemos una mano para empezar de nuevo. Y entonces estaremos en la posición de poderte decir, te lo mereces por haber perdido el tiempo por el extranjero. Si es que te lo dijimos. Y bueno, pues en ese aspecto hoy vamos a responder a la pregunta de ¿volvería a vivir España? ¿Volveríamos a ir a vivir sí o no? Pero en vez de responder directamente a esta pregunta y acabar este podcast en lo que sería un minuto, no en Nueva York, vamos a desgranar qué es lo que más nos atrae del país en el que residimos y lo que más nos echa para atrás. Así que vamos a ver en tres partes más o menos lo que más nos atrae del país y después al final de todo ya daremos nuestro veredicto. Si os parece bien, chicos, empezaremos por las cosas que más nos desagrada de este país, porque la mayoría de nosotros llevamos ya unos cuantos años residiendo, excepto Gabriel, que si no me equivoco llevas 0,3 años, ¿no? 0,3, no, tío. Bueno, 0,2. Llevo dos meses y pico. Vale, 0,2. Vamos a decirlo sencillo. Vale, pues empezaremos dándole el turno de palabra al podcaster más experimentado y con más años en la red, que si no me equivoco es aquí el señor Deco. Deco, ¿podría usted narrarnos qué es lo que menos le gusta del país donde reside o de la ciudad en este caso? Bueno, yo tengo que decir que aquí el más experimentado es Dani, que realmente es uno de los, si no el primer podcaster que yo escuché cuando me inicié como oyente de podcast, así que primero me bajo de ese título. Perdón. Pero bueno, haremos por empezar. Bien, yo realmente, además siempre lo digo en los podcasts, como no puedo decir que conozca, digamos, todos los Estados Unidos, ¿no? Siempre algunas ciudades y mayormente de la costa este, no puedo hablar por en general, ¿no? Pero siempre hablo en relación a esta ciudad en la que vivo. Cosas que me desagraden, realmente no puedo apuntar mucho más que pues cosas relacionadas con, por ejemplo, pues, acontecimientos políticos que se han dado últimamente, pues que evidentemente a muchos no nos gustan, ¿no? Cómo se desarrollan las cosas. Pero realmente no puedo destacar algo que me guste en cuanto al modo de vida, porque es verdad que esta ciudad me gusta mucho, me parece una ciudad que, bueno, pues con los problemas que tienen las megalópolis actuales en cuanto a aglomeración de gente, que sí que puede ser a veces molesto, no excesivamente tampoco, es lo único que puedo decir, joder, pues no me gusta, me gustaría que fuera de otra manera, pero eso no lo digo solo yo, lo dice pues millones de personas que viven aquí, ¿no? Pues que le gustaría que el sistema político, social, fuese de otra manera mejor, ¿no? De lo que es, pero bueno, son quejas que también podría decir respecto a España, ¿no? En este caso, ¿no? O sea que realmente no puedo decir que tenga algo especialmente concreto que digo, no me gusta, porque si no es que no estaría aquí tampoco. Dani, tú que has estado viviendo por allí, métele un poco de caña, hombre, que yo tampoco he estado por allí. ¿Eh? A ver, tienes razón, porque él vive en una parte, yo también estuve viviendo en una parte que no tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto de Estados Unidos, que yo estuve viviendo en San Francisco, y que también tiene bastante equivalencia con lo que sería Los Ángeles, Nueva York, Washington. Yo creo que en tanto la costa este como la costa oeste tienen formas de vida un poquito más, entre comillas, europeas. Si me equivoco, Deco, corrígeme, Sí, no, es en ese sentido sí, razón. O sea, podemos decir que Nueva York es, digamos, entre comillas, como tú dices, la ciudad más europea de Estados Unidos. No puedo hablar de San Francisco porque no he estado, ¿no? Entonces no puedo decir. Y a la vez se dice que también que es la ciudad más americana, porque representa pues lo que es el origen, ¿no? De la formación de los Estados Unidos en cuanto a recoger a la mayor diversidad de personas, pues de gente venida de todo el mundo, y eso lo ves en tu día a día, que conoces y trabajas con gente de todos los países, de países de los que a veces jamás habías conocido a nadie aquí, pues dices, este señor es de aquí o es originario de aquí, ¿no? Por eso. Yo, bueno, pues eso, cuando estuve en San Francisco, me incluso algunas veces me recordaba incluso Barcelona. ¿En qué sentido? En la gente, en incluso algunas veces el clima, la forma de moverse por la ciudad, pero sobre todo yo diría que la gente. La gente es muy abierta, muy social, te habla cuando vas por la calle, la gente te pregunta, no sé. Lo encontré en una ciudad muy abierta. En cambio, yo estuve un mes en Phoenix, en Arizona, y ahí era bastante diferente. Bastante diferente los Estados Unidos más, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, rancios, podríamos decir. Uh-huh. Pues Dani, si te parece bien, seguimos contigo para que nos digas un poco qué es lo que más te desagrada o lo que más incómodo te hace sentir del país donde llevas residiendo, si no me equivoco, 7 años o algo más. Sí, incluso. 7 años. Vine aquí el 2 de febrero, no, el 10 de febrero de 2010. 2010. Uh-huh. Bueno, antes de decir mi tema, de comentar cómo se vive aquí, lo que no me gusta, me gustaría decirle a Deco que cuando estuve a punto de vivir en San Francisco, cuando pasó lo que pasó con Donald Trump, la verdad es que me alegro haber vuelto por esa parte, a nivel político. Me alegro haber vuelto. Bueno, sí. También hay que quitar un poco de... Vamos a ver, aquí nadie se ha tirado por la ventana. La vida continúa exactamente igual. Sí que es verdad que bueno, pues hay sus disensiones políticas, ¿no? Entre la gente. Hay cosas que y una cosa sí que está claro es un poco que el tejido social sí que es mucho más consciente de cosas políticas que consideran que no es adecuado para la marcha del país. Y sí que hay una acción social mucho más activa que en Europa, donde parece que la sociedad civil se moviliza pues, con más dificultad de cara a enfrentarse a una parte de la sociedad civil, porque hay que entender que existen dos bandos o dos visiones de la realidad, pero que bueno, se moviliza mucho más frente al establishment político. Sí. Y eso bueno, sería otro tema del que hablar, pero sí. Yo ya te digo que veo... es completamente cierto porque yo lo viví varias veces en San Francisco, el eje de la sociedad que se reúne, monta asociaciones para ayudar a gente, es mucho más alto a nivel de participación que lo que se pueda dar en Europa. Sí, pero ya no solo en cuanto a alta política, ¿no? A cualquier asunto, en cuanto a organizaciones vecinales, ¿no? De barrios, sí. De eso es, en eso yo veo que la sociedad se articula pues mucho más, ¿no? Sí, es una de las cosas, por ejemplo, que a mí no me gustan de Suecia, es esto, que como el gobierno te lo da todo, no tienes que luchar por nada, pues la gente le cuesta movilizarse a este nivel. Ves a veces algunas injusticias, no muchas, pero algunas ves, y que la gente no es que haga mucho. Al final no pasa nada, todo se soluciona, no ha pasado nada. Pero a nivel de asociativo es bastante difícil encontrar a gente. Es una de las cosas, de las pocas cosas que... En cambio, en España la gente colabora un poquito más. Montas eventos y la gente te participa más que aquí en Suecia. Pero bueno, esto tampoco es una cosa ridícula en las cosas negativas que yo le veo a Suecia. Una de las cosas negativas, pero que esto no puede hacer nada, Es el en invierno, hace frío, hace oscuro, sobre todo en noviembre es muy oscuro y es bastante patético y lamentable, pero claro, con esto no puedo hacer nada. Lo único pues que puedo tirar aerosoles con CF2 para que haga el efecto invernadero, para que llegue aquí y para que suban las temperaturas. Eso es lo único que puedo hacer, pero bueno, esto sería políticamente incorrecto, pero no, bromas aparte, es algo negativo. Pero si esto lo suplantas con un, por ejemplo, un grupo de amigos, pareja, que puedas estar estos meses de hibernación pues de la mejor forma, pues bueno, pues tampoco es muy grave. Luego, aparte, las casas están muy bien equipadas, es decir, que no pasas frío, incluso paso más frío cuando voy a España que aquí. En invierno se está mucho, es decir, voy en manga corta dentro de casa y la temperatura 23, 24 grados dentro de casa en pleno invierno, cuando a lo mejor fuera estamos a 23, 24 bajo cero. Pero bueno, es la oscuridad, quizás la oscuridad, pero bueno, ya me he acostumbrado también bastante a esta oscuridad. Yo diría que lo que de las cosas que no me gustan y que no puedo hacer nada es el clima. Muy bien, Dani. Pues saltamos ahora a unos, ¿qué diríamos? 12.000 kilómetros de distancia de Dani, quizás, por ahí o más, donde está Gabriel, supuestamente, como he dicho, en Sydney. Supuestamente, sí. Para que nos diga un poco así, un par o tres de cosillas que en estos dos, casi tres meses que lleva por ahí supuestamente residiendo, que no le están gustando de esta sociedad donde supuestamente está viviendo. Bueno, llevo un poquito tiempo aquí, supuestamente. Supuestamente llevo poquito tiempo supuestamente aquí, entonces bueno, Rajoy. Tampoco, claro. Supuestamente como Rajoy. Supuestamente. O quizás lo vi hace poco, porque si quizás aún sigue supuestamente en España, no le queda tan lejos. No, bueno, no te preocupes, que luego miras los tweets y miras la localización y ya deshaces tú solo tus supuestos. Bueno, pero tú trabajas con ordenadores y ahí solo podías hackear, ¿eh? Me sobreestimas. Vale. A ver, al lío. Vale. Todavía llevo muy poquito tiempo como para decir que algo no me gusta definitivamente. O sea, ahora me estoy centrando, o sea, sí que estoy ya descubriendo las diferencias y, bueno, aquí la gente, sobre todo la gente de aquí, de Australia, es mucho más fría. O sea, entras en un ascensor, pues, joder, nosotros siempre decimos la conversación del ascensor, ¿no? O sea, tú entras en un ascensor, nadie te saluda, y si saludas tú, te miran, pero no te saludan. Y dices tú, ¿qué pasa con esta gente? ¡Qué mal educados! No, bueno, es que a lo mejor el mal educado soy yo, ¿no? O sea, al final es una diferencia cultural. O sea, a lo mejor dicen, este tío es raro, es demasiado extrovertido. Sí, o sea, estoy empezando a notar eso, diferencias culturales y tal. Sí que hay una cosa que hombre, que este país, cualquiera que venga, aunque sea de vacaciones, tiene que tener en cuenta, es que es un país que en infraestructuras, quieran o no, y además a mí me parece algo totalmente, o sea, razonable, está bastante atrasado. Me refiero. O sea, es un país que es más grande que Estados Unidos de costa a costa y tiene la mitad de población que España. O sea, os podéis imaginar que los impuestos que se pagan aquí no llegan para cubrir todo el país de carreteras, trenes, etcétera, etcétera. Y, o sea, todo lo que significa o acarrea transporte es muy caro. De hecho, ahí está el secreto de que la cesta de la compra tenga un precio que bueno, que una vez haces el cambio a euros tampoco es un disparate, pero todo tiene su sobreprecio por el concepto de transporte, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que te empiezas a acostumbrar a ellas, te empiezas a dar cuenta lo caro que es dotar un país tan grande de infraestructuras cuando los erarios públicos dan tan pocos recursos. Por ejemplo, internet aquí es una desgracia. O sea, estoy pagando el doble que en España y tengo una limitación a 500 gigabytes. ¿Qué dices tú? 500 gigas, no los usas en la vida. Pues llegará un momento que los acabe usando, ¿no? O sea, son esas diferencias que al principio dices tú, pero esto ¿por qué, no? Pero luego en cuanto ya empiezas a ver un poco la escala de del problema, ¿no? Que es entre comillas urbanizar esto y poner en contacto poblaciones que pues a lo mejor en el centro del país, de un pueblo al siguiente, hay 300 kilómetros. O sea, no puedes decir, nos hace falta carbón para la barbacoa, vete ahí al pueblo de al lado, que alguno tendrá en la gasolinera, porque son 300 kilómetros. Entonces, eso sí que pues es algo que choca un poco al principio. Luego eso, la gente a lo mejor es un poquito fría, pero bueno, es todo es acostumbrarse y de momento ya os digo, no hay nada que diga yo, no, esto es súper negativo porque, pues eso, o sea, al principio cuando empiezas, toda tu energía se centra en resolver los problemas que tienes más cercanos de documentación, de trámites, de vivienda, de suministros y demás. Entonces, bueno, pues tienes la atención centrada donde la tienes que tener. Entonces, claro, lo más reciente que tengo es ese choque de que dices, no, porque pues, no sé, ¿no? Lees a la gente quejarse de internet en España, luego vienes aquí, la gente en España que nunca ha venido dice, Australia dicen que está muy bien, todo el mundo, ah, eso tiene que ser una maravilla y tal. Llegas aquí y dices tú, pues al menos en este en estas dos, tres cosas, desde luego que no es para tanto, pero bueno, luego pues eso, te das un poco cuenta de las características del lugar y es que no puedes esperar tampoco otra cosa. Hombre, me imagino que tirar 300 kilómetros de cable de fibra óptica entre dos pueblos debe ser caro, ¿no? Claro, es que ahora además están cambiando toda la infraestructura del país a fibra óptica y pues imagínate la inversión, ¿no? Y es que además es eso, si dices, pues Estados Unidos, no sé de cuánta población tiene, pero por pocos pues, impuestos que paguen, son muchos más. No, pero también, por ejemplo, la cuestión que tú comentas de la carestía en cuanto al acceso a internet, yo me quejo aquí que a mí aquí me parece caro el acceso a, pues tanto a telefonía móvil como para ser un mercado tan desarrollado, pero creo que más que por una razón, pues como la que tú dices en el caso de Australia, de geografía y demografía, es una cuestión ya más de mercado, de a veces de falta de competencia o de que venga un actor en el mercado que plante una competencia real para que los precios bajen. Y también relacionado un poco con digamos la escala pues en cuanto a ingresos de la gente, ¿no? De pues al ser los ingresos medios mayores, los precios también son mayores. Uh-huh. Un matiz. Sí, eso también es cierto. Cuando estuve viviendo en San Francisco, me pareció los precios de internet excesivos, carísimos, y la velocidad bastante pésima en lo que yo pensaba. Y de San Francisco, al lado de la cuna de Facebook, de Google, de Apple y todo, me encontré que Suecia tiene mejor infraestructura a nivel de internet, mejores velocidades y mejor precio que al menos California. Ahora me ha picado la curiosidad tanto hablar de internet. Vamos a ponerlo en cifras, ¿no? Un poco, porque la gente sabe cuánto paga por internet en España, pero no sabe cuánto pagamos nosotros o qué velocidad tenemos en el extranjero. Por ejemplo, aquí en Suiza yo estoy pagando 82 francos, que esto en euros son unos 77 más o menos, por 300 megabytes de subida y bajada, más o menos. O sea, el precio es lo que hay aquí, es lo general más o menos, ¿vale? Por ejemplo, Gabri, ¿tú con qué velocidad tienes y cuánto pagas? Pues mira, yo te voy a decir lo que debería estar pagando y lo que debería estar teniendo, porque tengo un poco más porque me he quejado, ¿vale? Porque hubo ahí una empresa intermediaria que me hizo el lío, entonces yo llamé a mi operador y dije, oye, mira, es que tengo esto porque me hicieron el lío, a ver qué, y bueno, pues me hicieron ahí. Pero aquí una conexión de fibra, eso sí, ¿vale? Y que, o sea, tienes una calidad de conexión que no tienes con ADSL, pero que son 25 megas de bajada y no sé si eran 10 de subida, son $90 al mes, que al 70% más o menos en euros, pues son 63. y tienes limitación de 500 gigas al mes. Entonces, lo que te va a decir la gente es que, hombre, hay operadores más baratos y con conexión ilimitada. El problema es que la infraestructura es de dos operadoras. Hay muy pocos operadores con infraestructura. Entonces, el problema que vas a tener es que si tienes una avería con esos otros operadores, pues a lo mejor estás 3 meses sin internet, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no haya una regulación del mercado y de los derechos del consumidor un poco mejor, pues lo que hay, ¿no? Yo lo que pasa es que me quejé porque me hicieron un poco el lío. Venía un poco con el pack del apartamento de la empresa esta que buscaba los suministros, pero yo creo que, o sea, ahí me pasaron con mala gente, entonces me quejé, dije, oye, a mí me habían dicho otra cosa y tal, y yo lo que tengo son 50 megas de bajada y 20 de subida a ese precio, pero bueno, es caro, ¿vale? Los contratos de móvil yo creo que muy parecidos a los de España. Yo tengo con Vodafone, o sea, claro, todo eso sin teléfono móvil, o sea, teléfono móvil aparte. Uh-huh. Y yo lo tengo con Vodafone Australia y tengo una tarifa que la escogí porque me permitía llamar 5 horas a España, o sea, son 300 minutos a España y son 7 gigas de cuota, la red 4G. Llamadas y mensajes ilimitados en Australia son $40. Son como 28 euros, 7 por 4, 28. Entonces ahí más o menos está, o sea, donde está la brecha, que dices, bueno, este país está como unos 6, 7 años, 10 años atrasado a lo mejor, porque yo creo que 25 megas fue lo primero que daban en España cuando empezó a haber fibra, es en la infraestructura fija. Aún habiéndote subido a 50, lo encuentro bastante, bastante caro, ¿eh? Es caro, es caro. O sea, es da mucha calidad. O sea, yo, por ejemplo, bueno, si habéis escuchado el último Australiando, ya sabéis que juego por internet, porque además así estoy en contacto con gente de España con la que, bueno, pues aparte de que somos amigos desde mi instituto, mi amigo Carlos y yo, pues nos gustan los videojuegos y en vez de hablar por Skype o por teléfono, pues hablamos echando la partida, ¿no? Yo puedo jugar con ellos y no hay un retraso entre los dos demasiado excesivo, o sea, se puede jugar bastante bien. Son 17.000 kilómetros de distancia y la calidad de la conexión es buena, pero es caro, caro, sí. Deco, ¿tú cuánto estás pagando y qué velocidad tienes? Yo como al parar poco en casa, pues busqué, digamos, la oferta más barata sin preocuparme demasiado en cuanto a la velocidad. Si bien el paquete estándar que te quieren vender aquí es el de fibra, que el problema es que te lo paquetizan todo, ¿no? Te meten la conexión de internet, la televisión, es difícil separarlo, ¿no? Esos paquetes se van generalmente a los $80 con los 300 megas simétricos de fibra, pero luego te meten que si la tele con la HBO, todo eso, y se te va eso a $80-$90 y teléfono fijo, lo cual pues yo como no eso. Entonces, bueno, rebuscando en el mercado la oferta más barata, encontré pues en un operador de cable el básico, que es solo internet, nada más, y estoy pagando, creo que no lo he mirado, creo que lo han subido últimamente, son, no sé si son 10 megas simétricos, son $14 al mes. Bueno, está bien. Pero porque eso es lo básico. Es un plan antiguo que supongo que están constantemente enviándome cartas para que me suba al plan a más velocidad, pero realmente para tener, pues por eso, para usar Skype y sobre todo para ver Netflix en casa, que Netflix funciona con lo mínimo. Netflix no necesita gran ancho de banda para ir correctamente. Con eso me da bastante. La telefonía móvil, me quejo mucho que es aquí el precio estándar del que no vas a bajar nunca son los $40 mensuales, porque todos los operadores, y es muy difícil encontrarlo, es $40 con llamadas y SMS ilimitados y luego te van, casi todos te dan en torno a los 4 gigas de 4G LTE y es muy difícil de bajar de eso. Únicamente puedes, ellos promueven mucho que metas varias líneas, por ejemplo, los planes familiares de 2 o 4 líneas en un contrato y así puedes recortar, por ejemplo, puedes encontrar ofertas de $50 2 líneas con sus llamadas ilimitadas. Pero ya os digo, el precio base en telefonía móvil son $40. De la telita. ¿Y Dani, cómo están por las cosas en tu país? Pues mira, aquí en casa tenemos una conexión que va a 250 y de bajada y de subida está a 100. Sí, de bajada 250, de subida 100. Luego por contrato te garantizan, por ejemplo, ahora lo estoy mirando, te garantizan mínimo 150, es decir, más de 150, menos de 150 no puedes ir, es decir, de 150 a 250. Y de subida de 60 a 100. Eso es, si bajan de eso los puedes denunciar. Esto es por ley. El precio que yo pago al mes son 40 euros al mes por esta conexión. No es lo más barato, ni tampoco es lo más caro, pero es más o menos el precio medio que hay entre casi todas las compañías por lo que están ofreciendo. Muy bien, pues después de saber un poco cómo van todas nuestras configuraciones y qué precios tenemos, me toca a mí comentaros así rapidito un par de cosas que no me gustan de aquí de Suiza, donde estoy residiendo. Una, coincido obviamente con Dani, porque tampoco es que tengamos tanta distancia, y es el hecho del tiempo. Yo recuerdo aquí, yo vine en septiembre de 2010 y creo que fue el invierno del año 2012, que fue uno de los más largos y de los más grises que hubo. Y claro, obviamente cuando tú te vienes de un país de sol como es España y llegas aquí y te pasas una semana sin ver el sol, 2, 3, un mes, 2, 3 meses y que llega casi a 5 y el día que sale el sol... Se anuncia casi por las noticias, mañana va a hacer sol y demás. Y ves que sale el sol durante un par de puñeteras horas y que no calienta de nada. Dice, pero ¿estáis tontos? Esto no es sol. Un día de sol es que haga sol de la mañana hasta la noche y cuando te estires por ahí, pues te caliente, ¿no? Ese es otro concepto que tienen aquí del sol. Pero sí, reconozco que los inviernos se hacen bastante duros. O sea, que no me imagino, Dani, cómo deben ser allí. Debe ser extreme, hard los inviernos. Sí, hay... No, pero a nivel de sol, a veces, por ejemplo, hace frío en invierno, pero hace sol, no calienta, pero se agradece. A veces se ha dado el caso de que a lo mejor durante un mes o dos meses no ha salido el sol porque ha estado nublado, lo que sea. Pero, no, a ver, por lo que yo he vivido aquí, no más de dos meses. Tela. Pero se hace duro, ¿eh? Dos meses que sin sí, ver el sí. sol. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y otra de las cosas que, a ver, no es que no me guste, pero es que aún llevando aquí casi 7 años me cuesta acostumbrarme, y es el tema del idioma. Vosotros todos habláis en inglés, o quizás tú también un poco en sueco, Dani, ahí donde estéis. Uh-huh. Pero claro, yo estoy obligado a, primero, a dar clases en el instituto en alemán, es decir, lo que aquí se llama Hochdeutsch, pero es que después cuando me voy a la calle lo único que escucho es suizo, porque es el idioma que ellos que hablan aquí entre ellos. Y es un poco chungo porque cualquier sitio donde vaya, que si televisión, que si en la calle, la sala de profesores, quien sea, todo Dios me habla en suizo, algo que yo tengo que entender, obviamente, porque llevo una cantidad de tiempo aquí ya considerable, pero cuando yo tengo que dar clases lo tengo que hacer en otro idioma. Y es como estar batallando entre dos aguas, ¿no? En ese sentido. Claro. Perdona, Natán, cuando te dices el suizo, ¿te refieres a lo que estudiamos, el romanche o una cosa así? No, el romanche es otra historia. Aquí hay 4 idiomas oficiales, que es el francés, italiano, el alemán y el romance. El romance se habla en una parte muy, muy pequeña y casi que no se enseña en las escuelas. Pero en la parte alemana que yo estoy, por ejemplo, por ley los profesores tienen que dar clases en alemán, aunque en la calle se hable suizo. Para que os hagáis una idea... ¿Es una variante del alemán o...? Exacto, un dialecto. Ajá. Lo que pasa que, bueno, es un idioma que no tiene ortografía y casi que no tiene tampoco ni gramática. Es decir, cada 100 kilómetros se habla una variante diferente de suizo, con lo cual esto lo hace un poco más complicado según dónde estés trabajando. Pero el tema principal es que cuando llego a casa, después de todo el día dar clases, llego, la cabeza es aquello que te va a estallar casi. Y lo único que consigo para desconectar es simplemente ponerme algún podcast en español de los que escucho, o cuando veo la televisión, obviamente todo, absolutamente todo en inglés y con subtítulos a veces. No en español, sino en inglés también. Es decir, me he acostumbrado ya con el tiempo. Porque aquí en Netflix Suiza no es que lleguen tampoco muchas cosas en español, ni doblados, ni con subtítulos. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es el idioma que se habla aquí y no hay que acostumbrarse. Bueno, si os parece bien, pasamos ya al segundo punto, que vemos que quizás esto se va a alargar un poco más de lo que habíamos planeado, pero bueno, a ver si le damos un poco de ritmo. Vamos a centrarnos ahora en uno o dos aspectos de la vida en el país donde estamos que realmente nos gustan, que nos hace sentir realmente cómodos, ¿no? Aquello que realmente hemos encontrado quizás ahí y que no encontramos tanto en nuestros países, nuestro país de origen en este caso. ¿Qué es realmente lo que nos agrada del país donde estamos? Vamos a empezar esta vez, vamos a ver, va, Gabriel, lánzate. ¿Qué? Bueno, pues, a ver, a mí lo que más me atrae de aquí, lo que más me gusta es que, bueno, pues estás en una ciudad donde hay muchísimas oportunidades de trabajo y pues, te vas 10 kilómetros en cualquier dirección y estás en plena naturaleza, ¿no? Además, una naturaleza que, bueno, pues que aunque te quiera matar y que probablemente pueda matarte, es algo, o sea, es una naturaleza diferente, difícil de ver, que tiene cosas que no te esperas, ¿no? O sea, yo no me esperaba, por ejemplo, que un pájaro tan simpático y tan corriente y común como es el gorrión, aquí no hay. O sea, aquí no ha llegado. No, aquí no hay gorriones, ¿no? O sea, tú vas por la calle y ves de todo menos gorriones. Y eso, hay muchísimo por descubrir, muchísimos paisajes diferentes, playas, muchísimos animales que solo existen aquí, otros que son pues más comunes y tal, pero eso, y además que es que está a una hora en coche, o sea, tú te vas una hora en coche a donde sea y ves de todo. ¿Qué pasa? Bueno, esto en España también lo hay, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, pues está un poco más lejos de las ciudades foco donde está todo el trabajo, ¿no? O a lo mejor por la población que hay, los núcleos de población y más población, y tienes que alejarte un poco más de las ciudades. Pero lo que sí es diferente. O sea, atención, que empezamos a sufrir la baja velocidad de campo, Gabriel. La playa. Bueno, no sé, yo a vosotros os oigo perfectamente. A lo mejor es que hay alguien ahí pisando un cable, pues yo que sé, por Turquía o no sé. Y se ha cortado un poco la Sí, puede ser. Pero bueno, como estoy grabando aquí en local, luego os paso en la pista y ya está. Pues eso, que si os gusta el campo, la playa, lo que es la naturaleza, hacer actividades al aire libre y tenemos un poco los nervios templados, ¿no? Porque bueno, esa es otra. Probablemente si ves una serpiente en el campo, que la vas a ver, sea una serpiente peligrosísima. Lo que pasa es que pues aquí lo que me dice la gente que está acostumbrada a esto es que, a ver, si ves una serpiente en el campo y ella te vio, probablemente la serpiente esté escapando, ¿no? Entonces, lo que son ataques de animales y incidentes con venenos y tal son más raros de lo que a lo mejor pues cuando estás en un bar en España y diciendo, pues me voy a ir a Australia, y te dicen, ¡buah! Vas a morir porque te va a picar un bicho y te vas a morir. Pues es más raro de lo que a primera vista o la primera vez que lo piensas te puede parecer. Entonces, bueno, pues si vas con gente que sabe desenvolverse en la naturaleza y si vas con una... O sea, no vas ahí a meterle el dedo en el ojo a la araña más peligrosa del planeta, pues es difícil que te pase algo. Entonces, eso es algo que está fenomenal, la verdad. Supongo que, por cierto, en los pueblecitos así un poco más alejados de los núcleos urbanos, sí que se darán casos de estos de animales que se meten dentro de casas y, bueno, no solo serpientes, sino muchas más historias, ¿no? No, y aquí también, ¿eh? O sea, aquí te dejas en primavera la ventana abierta, aunque vivas en un sexto, un séptimo, y te entra en casa una araña que es como un plato. Lo que pasa que, bueno, o sea, la gente ya conoce esas arañas, ya sabe cómo tratarlas, ya sabe cómo echarlas de casa. Si tenéis Facebook, seguro que os han enseñado un vídeo del Zapataki echando una araña de estas de su casa. O sea, a ver, yo prefiero también por eso, ¿no? Prefiero poner el aire acondicionado, abrir la ventana, pero bueno, porque soy así un poco aprensivo, pero son cosas que te tienes que ir mentalizando y que en cuanto te despistes te van a pasar. Y tampoco hay que ser un pueblo pequeño, porque tú, por ejemplo, desde donde vivo yo, te vas andando 3/4 de hora y ya estás en barrios que sí, a lo mejor tienen algún bloque de apartamentos, pero que tienen casas pequeñas ya, son suburbios. Y en los suburbios donde hay maleza, donde hay setos, donde hay árboles y demás, pues vas a ver animales. O sea, y vas a ver animales que imponen bastante. Los murciélagos estos de la fruta, yo andando de casa en 10 minutos los veo y es un murciélago que es grande como un águila real. Y que además que no es de estos que van volando así, que los ves haciendo maniobras. No, es un bicho con aleteo ya de estos que dices tú, ¿qué es ese ruido? No, es un murciélago que va volando. Vamos, que nadie, claro, se lo compra como mascota, ¿no? Por allí. No, además tengo un amigo que estuvo aquí un tiempo antes, años antes de venir yo, que me decía que lo más impresionante era que él, donde tenía el apartamento, daba un parque y por la noche los murciélagos salían de los árboles y él tenía miedo que le entraran en casa. Y la gente, supongo, le diría, tío, no te va a entrar en casa a un murciélago, ¿no? Pero que los ves de cerca y dices, ostras, es un murciélago y lo demás son leches. Sí, en España pones mosquiteras y en Australia pones rejas. Sí, no sé. Todavía no he tenido así ningún altercado serio con algún bicho, pero bueno. Pero como que no, la última vez que hablamos tuvisteis un problema con unos escarabajos, ¿no? No, eran cucarachas, pero cucarachas. O sea, eso no es un altercado porque la ves, vas, le vacías el bote de insecticida encima y ya está, ¿no? Pero, hombre, una araña, además aquí, las arañas precisamente, o sea, en Sydney es una ciudad que es, o sea, es, no sé si habéis visto el mapa, toda la bahía entra, tiene muchos recovecos, tiene uno de los, o sea, tiene un clima húmedo, y hay, pues, estas cucarachas rojas que hay en las costas del Mediterráneo y tal, pues aquí hay muchas también, ¿no? Entonces, tener ese tipo de arañas, las huntsman, que le llaman, que no son arañas que tejen tela, sino que son arañas que cazan corriendo, ayuda un montón a controlar las pestes, ¿no? Entonces, pues, lo que te dice la gente es que si te entra una araña de este tipo en casa, que no la matas, ¿no? La coges y la echas. Que también hay que tener unos bemoles bien puestos para acercarse a una araña que es como el plato donde comes, así de punta a punta de cada patita, pues te lo cubre entero. Entonces, bueno. Pero sí, o sea, es algo que sé que va a haber. Sé que voy a tener esas experiencias. Tan más tarde o más temprano. Perfecto. Pues nos vamos ahora hacia Nueva York, donde nos Deco, ¿no?, nos va a decir qué es lo que más le gusta, aparte de caminar por la calle con su grabadora, para narrar estas historias desde Nueva York. Deco, ¿qué te gusta ahí de esta ciudad donde estás? Bueno, un punto sería evidentemente el profesional, ¿no? Donde, como decía Gabriel, las oportunidades profesionales son evidentemente... no diría que infinitas, ¿no?, pero que son mucho mayores y más, pues una profesión a la que yo me dedico, que es a la de proyectar edificios, pues aquí, pues esto es una ciudad en constante transformación, donde se están construyendo todos los días pues nuevas rascacielos, pero no solo rascacielos, sino viviendas para la que hay una gran demanda, ¿no? Pues la cantidad de gente que demanda vivir aquí. Y entonces, pues en ese sentido, pues es muy interesante. Y además, otro aspecto que yo siempre destaco mucho, que es la valoración de la experiencia del profesional, ¿no? Donde pues una persona pues en una franja de edad como la que yo estoy, ¿no?, que ya ha superado las 40s, tú eres un profesional experimentado y eso tiene un valor intrínseco. Luego, pues evidentemente tienes que demostrar, como en todo, tu valía, tu competencia, Pero ya el hecho de, una vez has demostrado eso, el tener una experiencia previa, eso es un valor y que se aprecia mucho, ¿no? Eso es algo que a mí me ha llamado la atención. Vamos, que luego ya muy valorado en tu trabajo, ¿no? Después de haber demostrado que lo puedes hacer. Claro, no, y el hecho de eso, de a la hora de pues buscar un trabajo, ¿no? El tener una experiencia previa, pues tanto en empresas aquí o fuera de aquí, eso se valora mucho, ¿no? Eres un profesional senior y eso realmente no es tan, la edad no es tanto un problema como puede haber en otros mercados laborables, ¿no? Que todo lo hemos escuchado que en España, cuando tú superas una cierta edad, eso ya es una edad laboral delicada. Uh-huh. Pues eso lo podéis ver aquí. Cuando llegas a Estados Unidos, tú puedes ver a gente con edades avanzadas, a veces, porque tampoco no te puedes jubilar en el momento que tú quieras, ¿no? Sino que tienes que completar una serie de años y tienes que trabajar hasta más tarde, pero también porque el mercado laboral acepta mejor a personas de edades más avanzadas. No estoy diciendo, pero estoy diciendo que una persona a los 40 años está en lo mejor de su carrera profesional, porque es una persona con experiencia y tiene mucho que aportar, pues tanto a equipos de trabajo como a empresas, ¿no? Porque tiene eso, un bagaje acumulado, y eso se valora. Eso en el tema laboral. Y ya en el aspecto más lúdico, pues y ya sin salirme de esta ciudad, porque ya si nos vamos hacia los Estados Unidos de modo global, pues todos conocemos, ¿no? Las maravillas naturales que también con las que también cuenta, sus parques nacionales, sus desiertos, todo. Pero ya aquí, a mí lo que me gusta de Nueva York es un poco la variedad y que hay una ciudad para cada gusto. Porque si eres una persona a la que le interesa pues, los aspectos culturales, ¿no? Digamos, exposiciones, música, es que la oferta es ilimitada. Todos los días, todas las semanas hay algo. Si te el arte, las galerías, si te interesa eso, vas a tener todos los días un sarado al que acercarte. Si te gustan los deportes, hay 100.000 cosas todos los días. Si te gusta salir por la noche y te lo puedes permitir también, pues hay bares, clubs, restaurantes. Si te gusta simplemente pues pasear por zonas, espacios naturales, los parques son infinitos. Tú estás en el Midtown de Manhattan, ahí metido en todo el fregado, coges el metro y en 40 minutos estás en la propia ciudad, pero estás en una playa o en un paseo marítimo tranquilo ahí viendo pasar los barcos, ¿no? Es la variedad lo que te ofrece. Y luego también, ya por último, enlazando con lo que hablabais del tiempo, a mí me encanta el tiempo, el clima de aquí, por su variedad, porque pasamos de tener inviernos duros con tormentas de nieve, o sea, no es que estemos a 20 bajo cero, sí que hemos llegado a estar a eso, 10 puntuales, ¿no? El invierno duro, digamos que es una, se quedan las temperaturas clavadas durante 2 o 3 meses en los 0 grados, 0, menos 3, pero luego llega la primavera e incluso durante esos inviernos tenemos días súper soleados, que da gusto abrigándote, que son los días más fríos realmente, pero luego llega la primavera, tienes todo está súper verde, las temperaturas son agradables, llueve un día, llueve, al día siguiente hace sol, es bastante variado. Luego llega el verano y sí, hace calor, hace bochorno, pero a mí me gusta esa variedad, me gusta ver pasar las estaciones y disfrutar pues de lo que te pueda dar cada una de ellas. Eso muy bien. Pues antes de pasar a Dani, me voy a colar yo por aquí en medio porque voy a hacer un mix de las dos últimas cosas que hemos escuchado. Por una parte, lo que ha dicho Gabriel, y es el tema aquí de la naturaleza. A mí es algo que me encanta de Suiza. El hecho de que en 15, 20, 30 kilómetros te encuentras un lago, en 50 tienes montaña, tienes naturaleza por casi todas partes. Incluso aquí las ciudades no son realmente tan grandes como hay en Estados Unidos, y a la mínima que te salgas con el coche un poquito, realmente tienes naturaleza y sitio para disfrutar, y es algo que se nota nada más salir a la calle, porque el aire aquí es realmente limpio. Es algo que notamos muchas veces cuando vengo con mi mujer de España, vamos allá a visitar a la familia, con el niño y demás, y es poner un pie en este país y decir, el aire es diferente, aquí se respira mucho mejor. Y claro, hay muchísimo menos coches, muchísima más naturaleza, y eso realmente es algo que se nota. Y después, en relación a lo que ha dicho también Deco, lo que me encanta de este país es que aquí también uno está valorado a la hora de hacer su trabajo, sobre todo también porque alguna vez has demostrado que tú vales para lo tuyo, pues realmente te dan esa confianza para que desarrolles tus capacidades. Y otra cosa que quizás no he dicho nunca tampoco en mi podcast, pero es que aquí en Suiza el paro es de menos del 4%. Es decir, hay trabajo para todo Dios, para todo el mundo. O sea, yo es que no conozco a nadie que no tenga trabajo. Quizás sí gente que no tiene trabajo que le gustaría, pero trabajo hay absolutamente para todos. Cualquier chaval del instituto que se vaya a hacer una FP, todos acaban, o un 98-99% acaban con un trabajo. Es decir que si realmente te formas, sabes que vas a poder encontrar un trabajo el día de mañana y que vas a poder vivir tranquilamente en este país. Y eso es algo que cuando yo acabé mi primer máster aquí en Suiza, vi que en España sería imposible, porque allí estábamos en el año 2012, la crisis estaba pegando bastante fuerte. Y claro, pones una balanza, el trabajo y la incertidumbre de España, y dices, pues bueno, me voy a quedar aquí en este país, que es donde hay trabajo. Y después algo que habéis dicho alguien también al principio, es el hecho que la gente aquí, Gabriel, es súper educada. Aquí pasa lo contrario. Cuando tú entras en un ascensor, si no saludas o no contestas el saludo, piensan que tú eres el maleducado. Incluso caminando por la calle a veces. Está bien. Sí, incluso caminando por la calle es a veces que ves una persona a lo lejos que no has visto en tu vida, no conoces de nada, y simplemente te saludan. Kurechi, que es como decir saludo, y tú le contestas Kurechi, o como que tengo un buen día, ¿no? A ver, yo prefiero decir que son fríos, ¿vale? Porque luego necesitas algo, cualquier cosa, y es gente súper amable. Y luego, por ejemplo, está que, bueno, tú te encuentras a alguien que no te ha visto nunca en el ascensor y pasa eso, pero el vecino de la puerta de al lado, el primer día que me vio, me preguntó de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es, en general, lo que ocurre es que la gente es más fría y no tiene esos impulsos de hola, buenos días, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero yo siempre que he necesitado pues cualquier cosa por la calle, una indicación o lo que sea, la gente es súper súper amable. Lo que pasa que, bueno, que tienen esa postura más echada para atrás de decir, bueno, si no me hablan, no hablo, y si me hablan y no me lo esperaba, pues me hago el loco. Vamos, que si vas por la calle y preguntas, oiga, ¿dónde está la Puerta del Sol? Te lo dicen, ¿no? Sí, bueno, te coge un avión, vete a España. Tela. Eso es. Dani, sí. Dale, ¿qué es lo que más te gusta de ahí, de Suecia, donde estás ahora, desde hace ya casi 7 años? A ver, yo también voy a hacer una especie de mix y empezaré con el tema de la naturaleza, porque aquí también se encuentra mucha naturaleza. Yo estoy al lado de un bosque y además los bosques que están aquí están todos súper bien equipados con wifi. Sí, ya se ve ahora que detrás tuyo tienes un bosque. Los oyentes no lo pueden ver, pero detrás de hay una ventana enorme con un bosque muy bonito. No es una ventana, es un poste. Ah, hostia, pues la resolución es malísima de tu cámara, ¿eh? Cuando digo que están equipados, pues que hay caminitos de bicicleta que pasan por medio de los bosques. Una cosa que me gusta de Estocolmo es que, a ver, no lo he calculado exactamente, pero anuncian de que Estocolmo tiene un tercio de ciudad, un tercio de lagos y un tercio de bosque. Y esto yo lo noto, no sé si es exactamente así, pero yo lo noto bastante. Y se agradece mucho pues el aire de la capital de Suecia, que tiene un aire limpio. Hay los lagos, te puedes bañar en el lago sin ningún problema. Incluso puedes beber agua del lago, que tampoco hay ningún tipo de problema. El agua es limpia, limpia, limpia. También a nivel, el agua del grifo es una de las más limpias y más del mundo. Tengo un amigo que es de Asia, que viaja bastante y tiene su hobby, es traerse para hacer pruebas de agua. Y el lugar donde visita hace la prueba de test de agua, del pH, de todo. y él me dijo que la mejor agua que él ha hecho el test es la ciudad de Estocolmo, el agua del grifo de la ciudad de Estocolmo. Vamos, que llevas años sin comprar agua embotellada, ¿no? Efectivamente, años, años. Es más, cuando hay eventos y donde la compañía municipal de aguas pues tiene un stand y te vende el agua del grifo embotellada y te lo dice, y además es que está rica, rica. Es decir, a nivel de ciudad, de naturaleza y salud y limpieza, está muy bien. Otra cosa interesante que me comentaban cuando yo hacía de guía turístico a españoles, todos me decían lo mismo. Oh, no huele a nada. Es decir, no huele ni mal ni huele bien, huele a limpio. Y era algo que la gente, los turistas, les gustaba. Luego, otra cosa buena que ha dicho Deco es sobre el tema del trabajo. Aquí la gente te valora, te ve como un profesional, es algo positivo, que lo ve como algo positivo la edad y la experiencia. Y que sin quererlo me he vuelto en un profesional. Y además mis jefes, cuando hablan con los clientes, pues hablan pues de mi faceta de podcaster en España, hablan de a nivel profesional, de a nivel de vídeo y todo, incluso empresas grandes que contratan a profesionales también de vídeo, me llaman a mí para que yo supervise su trabajo. Y es algo que en España, vaya, están los cuatro de arriba mandamases, que son los que ellos deciden, y los que están justo debajo pues no tienen. Tengo a Chad que está moviendo cacharros, y estáis escuchando sonidos, es que está haciendo ruido, pero bueno, no pasa nada. Pues eso, que el que me siento muy valorado, muy bien valorado aquí en Suecia, y que nada, que estoy muy contento en estos aspectos, estoy muy contento. Y ya para terminar, antes encontraba algo muy negativo, la frialdad de la gente, pero hay que vivir con ello y hay que acostumbrarse y hay que no verlo tan negativo, sino que, bueno, les das la media vuelta. Cuando entras en el bus, los saludas y te saludan. Es decir, no es que sean fríos, sino que a veces les cuesta, pero si tú empiezas, no te miran como un bicho raro. Uh-huh. A ver, yo es como lo enfoco, ¿no? O sea, es una diferencia cultural. Yo sigo saludando a todo el mundo porque de toda la vida siempre lo hice y ya está. O sea, ellos son así, yo soy de otra forma y tampoco es... A ver, desde luego no es un drama, tampoco es algo que digas tú, fíjate qué país de maleducados y tal, ¿no? Es simplemente que es una diferencia que te salta un poquito a la vista. Yo creo en eso de las interacciones personales, yo lo que veo es que generalmente recibes lo que das, ¿no? Yo siempre lo digo que en Nueva York, pues es una ciudad que, bueno, tienes, o sea, a pesar de que es, me parece que es súper segura hoy por hoy y súper tranquila en ese sentido, tienes que andar con ojo, ¿no? Pues de no toparte con un loco o algo así, ¿no? Pero que generalmente si tú tú te subes a un autobús y saludas al conductor, vas a recibir eso a cambio. Hay gente que va, ¿no?, en plan autista, ¿no?, por ahí, que pasa de todo y eso. Pero generalmente cuando tú o ayudas a alguien, le abres la puerta, vas a recibir a cambio lo que das, ¿no? Es una cosa de tú proyectar un poco la convivencia y el civismo. Muy bien, pues si os parece bien, antes de dar nuestro veredicto, vamos a decir así, con lágrimas en los ojos, con voz compungida, que es aquello que realmente más echamos de menos de España. Los que llevamos muchos años ahí, ya en este país donde residimos, lo sabemos. Quizás, Gabri, a ti te cueste un poquito más. Pero ¿qué es eso realmente que nos hace falta casi cada día que vivimos en nuestro país? Y por lo que quizás nos hace que nos tiraría un poco más para volver a vivir a nuestro país desde de donde nacimos, obviamente. Esta vez vamos a empezar contigo, Dani. Dani, dime a ver qué es realmente eso que realmente echas de menos de Spain. Primero, el clima. Y muchas veces, luego ya te das cuenta cuando estás aquí, llevas un tiempo, y supongo que a ti te habrá pasado lo mismo, que cuando estábamos en España no valorábamos lo que teníamos en ese momento, el clima. Gran verdad, gran mm-hmm. verdad. Vaya. Sí. Vaya tela. Y yo antes huía del sol cuando estaba en España. Ahora no, ahora todo lo contrario. Es algo imagínate, que... me acuerdo de toda mi vida. Hubo un verano cuando estuve en España, no sé si tendría yo unos 21 o 22 años, que es que fui una única vez a la playa. Porque claro, vivo en una población costera en Tarragona y la playa la tienes ahí, siempre ha estado, ¿no? No lo aprecias. Dices, bueno, sí, es la playa, el mar, el sol, es lo de siempre, ¿no? Y fui una puñetera vez y no me supo mal, ¿no? Y es algo de lo que siempre me arrepentiré, porque obviamente cuando voy ahora cada verano es que siempre voy, intento ir al máximo a la playa, al mar. Y es que claro, cuando lo veías tú, Dani, cuando estabas allí no lo apreciabas porque simplemente lo tenías, era lo normal. Luego, la segunda cosa es la comida. La frescura de las verduras, las frutas, esa frescura aquí no se encuentra, y la variedad de productos frescos. Aquí no se encuentran tantos. Por otra parte, en productos envasados hay menos variedad, también hay que reconocerlo, aquí en Suecia. Pero por otra parte, se hace más fácil el decidir qué es lo que vas a comprar. También te ahorras bastante tiempo en el momento de decidir. ¿Y qué más? Podía haber dicho hace unos años que la gente, pero ya me he acostumbrado aquí a la gente y yo saludo a la gente. Cuando entro en el metro saludo a la gente de la gente y no hay ningún problema. Hay que acostumbrarse, ya está. O simplemente un good morning, ¿no? Good morning, un hey, es un hey o un Xena, que es como hey pero más coloquial, Xena. Xena, cuando como la princesa guerrera, ¿no? Xena. Efectivamente, entras de Xena y hasta la gente te responde. Y sobre todo hay que decir que la gente cambia cuando es en invierno y es en verano. La gente en verano se vuelve mucho más abierta, más social y más dada a tener una conversación. Pero yo he tenido conversaciones en el metro de Estocolmo, incluso en invierno, con gente mayor, cosa que en España nunca me había pasado. Pues muy bien, Dani, saltamos ahora a Nueva York para que nos diga Deco qué es lo que realmente añora del país donde supongo que nació. Pues no, yo únicamente echo de menos las personas, es lo único que... Ha pensado que no habías nacido en España, pero has dicho que no. Pues personas, las personas son lo único que yo echo de menos. La familia y amigos, pero bueno, es algo que es fácilmente subsanable con visitas. Porque el tema de comida, aquí, o sea, si quieres, puedes comprar lo que quieras, ¿no? En cualquier momento. Es cuestión solo de buscar y poner algo de dinero. ¿Cuántos años llevas ya, Deco, en Nueva York? Ya, 3 años. Tres años. Yo no es la primera vez que vivo en Estados Unidos, viví también de pequeño, pero no es algo que eche de menos, porque aquí la comida, tú puedes encontrar la misma comida que en España, solo que tienes que rebuscar un poquito más. Y actividades, también puedes hacer actividades al aire libre, de ocio, o sea, yo diría eso, las personas únicamente. Muy bien, pues voy a entrar yo ahora porque lo que voy a decir es bastante similar a lo que ha dicho Dani. Obviamente el sol este que calienta que tenéis vosotros ahí en España, que aquí se echa mucho de menos, esa claridad y ese salir a la calle y ver el cielo realmente azul, ¿no? Casi sin nubes, y ese sol que realmente es que te da vida, es que da muchísima vida. Después, obviamente, también, como ha dicho Dani, el tema de las verduras y las frutas, pero aquí en Suiza, más concretamente, el tema del pescado fresco. Aquí por ley todo el pescado que entra tiene que ser congelado. Y es que cuando llevo aquí pues 3 o 4 meses sin probar una sardina, un boquerón, un salmón bien, bien fresco, se echa mucho de menos. Y lo que hacemos, siempre que llegamos para Tarragona de vacaciones a ver a la familia, lo primero es ir al mercado central y comprarte allí lo que te apetezca para después cocinarlo en casita. Y también me añado al tema que ha dicho, que acaba de nombrar ahora Deco. Se echa de menos también a la familia, las personas, ¿no? Cómo es la gente. Que sí, que hoy en día con todos los medios que tenemos te haces un Skype, un FaceTime y puedes hablar y tener un contacto mucho más rápido que antes. Pero falta el contacto ese físico de ver a la persona en sí, de un abrazo, de una caricia, lo que sea, ¿no? Eso es algo que en la distancia pues se echa de menos y se nota. Y esto serían las 2 o 3 cosas que más me faltan aquí. Cavi, ¿cómo van esos 2 meses? ¿Cómo va esa morriña? Bueno, de momento muy bien. O sea, ya os podéis imaginar. tienes días mejores y peores. Yo estoy con Deco y con vosotros en el tema de las personas. O sea, realmente tu casa es donde está, pues, el, sobre todo, donde tienes la mente con respecto a las personas que te importan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí todavía estoy aterrizando en ese sentido. Ya empiezo a tener mi pandilla de amigos y tal, pero bueno, son muchos años en España, muchos años conservando los amigos y demás. Y bueno, aunque eso, tienes esa comunicación y sabes que cuando vayas a España pues vas a pasar por sus ciudades y tal, los vas a ver a todos, pero no es, por ejemplo, yo vivía en Madrid, me quería ir a Vigo, pues me cogía el coche y en una mañana larga estaba en Vigo. Pues aquí son 3 días metido en un avión, ¿no? es un poco diferente. Y bueno, también echo un poco de menos las configuraciones de las ciudades, ¿no? O sea, los países mediterráneos tienen una configuración de ciudades con las zonas de ocio y tal que es muy distinta, muy característica. Por ejemplo, te das cuenta cuando lo pierdes, ¿no? O sea, en Vigo, en Galicia, incluso en Madrid, los barrios típicos y tal, pues tienes la calle de los vinos, la calle de las cañas y tal. Y de momento aquí, o sea, sé que lo hay porque hay barrios muy cosmopolitas, muy de gente joven y tal. Todavía no me ha dado tiempo a descubrirlos, ya os contaré, pero eso sí que hay veces que, pues ya por el hecho de todavía no saber a dónde ir, que echas de menos esas, pues un mediodía por ahí de ir picando cositas de un sitio a otro y tal, con tus amigos. Y bueno, eso pues son, al final son, aparte de lo de las personas y tal, son esas pequeñas cositas que antes tenías, que no les dabas ese valor, como decías tú, en la playa, y que de vez en cuando sí que empiezas a echar de menos, y hasta que no encuentres lo equivalente o el sustituto, pues ahí está. Oye, no sé. Gabri, que en el último podcast que decías un poco cómo intentabas mantener el contacto con los amigos y demás, te voy a recomendar algo, desde mi más humilde posición, y es que te busques una novia, tío. Hombre, pero eso no lo cuento, pero lo... Yo estoy a ver, casado. Eso no lo cuento, pero lo estoy haciendo, Muy bien, y he tenido mis experiencias ahí, y bueno, eso es para contar otro día. Muy bien, porque aparte, todos nosotros que somos españoles y vivimos en el extranjero, tenemos una ventaja en relación a los autóctonos, y es que somos exóticos, Yo cuando vine aquí a Suiza, hostia, un español, que si salsa, que si otra manera de ser, y esto lo aprecian, Aquí yo creo que es que le da un poco igual a la gente, porque, o sea, no tienen, o sea, sí, te encuentras un australiano de los de toda la vida y a lo mejor dice, ay, ¿y cómo es que has venido hasta aquí y tal? Pero lo más lógico es que, por ejemplo... Tú le dices, Gabri, ¿cómo es que has venido aquí? Tú le dices, he venido aquí por ti. Claro, no, a ver, me refiero. Exótico para nada, ¿vale? Porque, por ejemplo, en mi equipo de trabajo somos 2 españoles, 1 sueco, 1 indonesio, 1 sudafricano, 2 indios, o sea... ¿Ni una mujer? ¿Qué quiere decir? O sea, te dicen, ay, ¿tú dónde eres? En España. Y dices, buah, pues ya ves, otro más. No, y sí, dice, ah, sí, no, te preguntas así con un poco de cortesía y... Bueno, ¿y eso qué tal es y tal? Y bueno, sí, tal, ah, bueno. Y se van a otra cosa, porque no... Es el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, sí. O sea, en ese sentido, tampoco hay mucho problema, Muy bien. Pues si os parece bien, ha llegado la hora del veredicto. Después de todas las reflexiones que acabamos de comentar, los que nos gusta, lo que no, lo que más echamos de menos, la pregunta es si volveríamos a vivir a España. Teco, empezamos contigo. ¿Tú volverías a vivir a España? Yo sí, vamos, de hecho lo haré. No sé el momento exacto, pero sí, vamos. Se te acaba el contrato, ¿no? No. Puedo estar aquí el tiempo que quiera, pero es... Bueno, supongo que hay fases en la vida para todo y hay momentos pues para estar en un sitio, hay momentos para estar en otro, depende de lo que estés haciendo, en qué momento de tu vida te encuentres. Y en cada momento, pues afortunadamente hoy en día pues hay más, y yo pues bueno, un poco por circunstancias familiares, pues tengo más facilidad para moverme, yo y mi mujer pues podemos hacerlo. Uh-huh. Y bueno, pues no sabría decir un momento exacto, pero sí, vamos, supongo que sí, que en su momento sí que volveré a España. Pero bueno, de momento estamos aquí y aprovechándolo. Pues me cuelo yo por el medio para decir que yo no volvería a España. Yo me quedo aquí en Suiza, lo siento, papás, ya sé que vuestro nieto lo vais a poder ver poquito, pero es lo que hay. Tengo mi vida aquí formada, con un trabajo estable que me gusta, con una red de gente que conozco, puedo hacer conciertos también. Mi mujer también se siente a gusto aquí, hemos encontrado también una estabilidad sentimental, económica, llamadlo como queráis. Y obviamente mi hijo pequeñito, ahora que tiene casi 7 meses, pues aunque le hablemos yo en español y ella en persa, pues él va a acabar pensando en suizo alemán, porque es aquí donde ha nacido, donde se va a acabar criando. Y esto es una cosa de la que ya me voy dando cuenta con el tiempo. Obviamente yo tengo la suerte de que me cojo un avión y en vez de tardar 3 días para ir a España, tardo 1 hora y media. Y tanto tardo yo 1 hora y media como ellos también para venir aquí a visitarme. O sea, que es otra historia. Yo me quedo aquí, estoy muy a gusto y sé que mi futuro está, de momento y para unos cuantos años, en este país. Dani. Pues yo me quedo en Suecia, porque también ahora estoy casado con un tailandés, ahora él está terminando de a ver si le arreglan el tema de los papeles, pero sí, yo me quedo aquí, estoy a 3 horas y cuarto de Barcelona, tampoco es que esté muy lejos. Cuando me jubile, pues incluso le hemos hablado con Chad, ¿qué vamos a hacer cuando nos jubilemos? Pues a lo mejor pues en verano vamos a estar aquí en Suecia, porque los veranos aquí son fantásticos, pero el invierno intentaremos alternar lo que sería Barcelona, España y Tailandia. Muy bien. Si te jubilas de aquí a nada, ¿no? En 20 años, ¿no? No te queda nada. Sí, bueno, qué gracioso. Está bien, claro, hacer planes de futuro, está bien. Sí, sí, sí. No, pero lo que más me preocupaba sería, por ejemplo, en este caso, Chad, porque vive en un país con una cultura muy diferente y con un clima muy diferente al de Suecia. Uh-huh. Pero a él no le gusta el calor, le gusta más el fresquito. A veces se queja cada 2x3, qué frío, pero bueno, que entre si tiene que elegir frío, el frío de Suecia o el calor de Tailandia, él prefiere el frío. Que eso muy ya bien. También es mucho, es mucho ganado. Muy bien, Gabriel, que supuestamente estás ahí en Sydney, porque si estás en Madrid no tiene ninguna gracia la pregunta, pero vamos a suponer que claro, estás ahí realmente residiendo desde hace casi 3 meses en Sydney. ¿Cómo lo ves tú? Aunque lleves poquito tiempo ahí, ¿cómo ves tu futuro? ¿Vas a volver a España o no? A ver, el futuro aquí lo veo muy bien, o sea, me está yendo muy bien tanto en el trabajo como a nivel personal, entonces la idea mía no es volver a España, pero lo que sea, o sea, quiero darle un poquito la vuelta a la pregunta porque, o sea, sí que volvería, es decir, o sea, a mí España es un país que me encanta, siempre me va a encantar, tiene una mezcla única. Y es un país además que yo valoro mucho, es decir, cuando estamos allí lo infravaloramos a lo mejor un poquito, tiene muchos defectos y demás, pues como todas partes, pero es un sitio fantástico para vivir, ¿no? Entonces, si se dan las circunstancias adecuadas y hay una buena oportunidad para volver, pues ¿por qué no? Si no, pues me quedo aquí. Si me sale una oportunidad aquí todavía mejor, pues lógicamente pues no me voy a volver por volver, ¿no? O si te echas novia. Pero bueno, que a ver, que eso está en progreso, Nathan, no te preocupes. Te preocupes por mí, que además la vida de soltero, que es algo que tú ya no tienes, no, está muy bien, ¿eh? Y es muy divertida, ¿sabes? Sí, pero te acabas cansando llegado a cierto punto, ¿eh? Está bien. Sí, cuando llegue a ese punto ya te avisaré. Vale. Entonces, eso, la idea que tengo es sacar el máximo partido posible a Australia. No tengo una idea de volver, pero no tendría ningún problema en absoluto en volver. O sea, España es un país estupendo. Muy bien. Pues genial, si no tenéis nada más que comentar, nos despediremos ya de este podcast grupal, que por cierto, ya el feedback que tuvimos de la audiencia del último que hicimos, del primero en este caso, fue realmente positiva, ¿eh? Gustó mucho, tuvo una gran acogida, ¿no? Sí. Muy contento que a la gente le guste. Exacto. Sí, la verdad que sí, se agradece un montón. Y por cierto, si llegamos a grabar 3, según tu jefe, esto ya es un podcast y tendrá que tener un feed o algo, ¿no? Un feed propio, exactamente. Claro que sí. Tendremos que buscar un nombre, tendremos que buscar patrocinadores y todo el rollo, a ver quién dirige demás, será curro, ¿eh? Lo dejamos ahí con un interrogante, a ver qué hacemos la próxima vez. Vamos a ver el recibimiento de este segundo episodio. A ver el feedback de este nuevo capítulo. Exacto. Bueno, yo desde aquí me despido ya desde Suiza. Muchas gracias por haber estado aquí, Deco, desde Nueva York, presentador de Un Minuto en Nueva York. Muy bien, pues nada, encantado. La verdad es que confirmo que grabar tumbado en la cama es todo un acierto. Y nada, pues hasta la próxima tertulia. Muchas gracias. Gabriel, supuestamente desde Sydney, muchas gracias por haber estado aquí también y sí, seguramente nos escucharemos en el próximo. Un placer, ya lo sabéis. Yo cuando queráis me avisáis y grabamos. De acuerdo. No te olvides de la foto de la ópera de Sydney o de un periscope. Sí, y no, el periódico, no te preocupes. Del día también. Exacto, periódico. No, mañana hago un periscope de camino al trabajo y ya está. Genial. Dani, desde... Pasa que vais a estar todos durmiendo, pero, o sea, lo vais a perder porque, o sea, aquí ya son casi las 12 de la noche, o sea, ¿qué hora es? Las 11 y cuarto. Entonces, claro, o sea, yo cuando empiece a grabar mañana, vosotros estaréis ya... Qué sufridores ahí esta tarde aguantando todo por el podcasting, ¿eh? Claro que sí. Uno tarde, el otro de con Nueva York, teniéndose que levantar pronto a las 8... Pobrecito. Y nosotros los únicos dos aquí, Dani y yo, más o menos al mediodía, que me habéis fastidiado la siesta, que lo sepáis, ¿eh? Que yo suelo hacer la siesta el domingo y hoy no he podido. Pero bueno, por el podcasting lo que haga falta. Uh-huh. Dani, muchas gracias también por haber estado aquí desde Suecia. De nada. ¿No íbamos a hablar de mi libro? Yo me voy. ¡Ostras, el libro! El desmemoriado Dani. Bueno, no, muchas gracias, de verdad, que yo me lo paso genial en estos podcasts comunitarios, en grupo que hacemos, grupales, y que espero que la gente a ver qué opina, y espero grabar un tercero, un cuarto, un quinto, los que sean necesarios, siempre que haya consenso, como el que de momento ha habido siempre. Muy bien, ya para el siguiente ya presentará a otra persona. Y aparte, estoy viendo ahora en el reloj que le estamos cogiendo el punto, ¿eh? Cada vez los hacemos más cortos, ¿eh? Esto, o sea, que está bastante bien el tema. Bueno, pues yo he sido Natán García, el presentador de Swiss Spain. Perdonad que no he dicho Gabriel Fiso, presentador de Australiando, y Dani Aracaete haciendo el sueco. Me despido aquí de este podcast grupal y seguramente hasta la próxima. Hasta luego. ¿Estás grabando aún, Dani? Sí, sí, aún estoy grabando. Hacemos una broma final. ¿Qué podíamos hacer esta vez? No hay ideas, ¿no? Bueno, nos podemos volver a meter con Deco, que no nos pone en el feed de Un Minuto en Nueva York, ¿no? Yo creo que Deco ya ha colgado o se ha vuelto a dormir. Bueno, pues nos lo montamos nosotros tres. Deco, ¿estás ahí? Es capaz de estar escuchando y de no decir nada, ¿eh? A lo mejor se ha quedado dormido. Hostia, es verdad. Ha sido demasiado. Ahora ha cogido el micrófono. Perdona. No he dicho nada, Yo no he dicho nada. Deco, se te quiere. He tenido que levantar un momento. He tenido que recuperar la verticalidad. Pero ya estoy aquí otra vez, postrado. ¿No has escuchado lo que he dicho, no, Deco? Algo he oído ahí de lejos. No pasa nada. Pero... Es decir, Deco, yo, aunque no me tengas de amigo en Twitter, en tu Twitter personal, ya lo sabemos eso, ya lo dije la última vez, yo accedí a grabar este podcast grupal más que nada... Pero vamos a ver. Yo explico mi política de Twitter. Yo, sí, sí. En mi Twitter personal, yo acepto no solo a personas que conozco personalmente, que eso sería pues muy difícil, ¿no? Pero sé que a todos vosotros que... Bueno, a Dani creo que personalmente sí que nos hemos saludado alguna vez. Yo creo que, no sé si te acuerdas, Dani, las J-Pod de sí. Sevilla. Sí, sí, sí, ahí me acuerdo. Nos pudimos saludar, pero bueno, vosotros sé que no sois psicópatas. Pero sí, pero chiquillo, hazte una cuenta personal, no del podcast, Natán. Vale. O sea, es un poco creepy ver ahí el logo ese. Parece que tu vida es totalmente propiedad de la red esta de Milcar FM, ¿eh? O sea, deberías hacerte un Twitter personal. Sí, sí, pero es que lo que vosotros no sabéis es que yo odio todo el tema de las redes sociales. Yo me abrí el Twitter del podcast casi medio obligado, porque no tenía ni Facebook ni nada. Pero bueno, es igual, no me desvíes del tema. Gente, yo lo que estoy diciendo es una que, broma. Aparte de que no me haya aceptado como amigo en su Twitter personal, Deco, que esto ya es algo que he repetido por activa y por pasiva, hecho para adelante. Deco, yo acepté grabar este podcast así a cuatro micrófonos, más que nada por salir en el feed de Un Minuto Nueva York. Y en el último podcast que grabamos no salimos, no lo pusiste. ¿Tienes algo que decir al respecto? No lo puse porque, aparte, yo ni lo grabé. No, solo tenía, no tenía la grabación y digo, bueno, si ya lo publicáis vosotros, bien está. Este segundo, doy por hecho que tampoco saldrá, ¿verdad que no? No lo sé, pero seguramente no. Os dejo a vosotros que lo publiquéis. De acuerdo. Bien está para mí. Seguiré con mi sueño de salir en el feed de Un Minuto en Nueva York, a ver si algún día se cumple. Oh. Eso. Bueno. Pues nada. Bueno, pues que sepáis que yo me he picado y voy a grabar ahora un Periscope para que veáis que es de noche. Demuestra que estás en Australia, hombre. Claro que sí, hombre. Pues nada, nos vemos en la próxima. Que vaya bien. Vale, venga. Hasta luego. Venga, un saludo. Chao.